aprendí muy tarde a amar como en Ñandú, entrando la cabeza en un capullo. Uno de los dos sangra y vos crees que soy yo. Soy fósforos ardiendo en un mangrullo. Pasaremos hoy. Pasaremos hoy. Es tu solución. Es tu ilusión. Que no habrá luz, basta de pensar. Barriendo en un espejo somos muchos, partiendo el tiempo en dos, fruta por caer. La noche se termina.